hoy estamos solitos porque, bueno, pobre Mabel hoy y Gran no han venido, pero bueno, como siempre, pensando un día espectacular, espléndido. Nos intercambiamos porque... La semana pasada le tocaban a ellos. Martes pasado pegamos el faltazo nosotros. Sí. Y ahora nos toca a nosotros hablar de ellas. Sí, ¿no? Como ellas hablaron. Como ellas nos criticaron a nosotros en el programa anterior. No, pero yo bueno. Tengo que decir algo. ¿Qué tan rápido me cambiaron la semana pasada? Dijeron, ¿y si hagamos un redondelito en el vidrio? Y ya está. Así lo reemplazamos a Rodolfo. Ah, mira. No. Malísimo eso. No. Es irreemplazable, Rodolfo, nuestro productor. Además, las chicas de nuestras oyentes lo dicen. Por lo tanto, eso es lo fundamental. La palabra del oyente es lo que vale. Les cuento, gente, que hace 29 grados, un décimo, un calorcito hermoso. Se nos viene el verano. Con razón, porque vine casi corriendo. Bueno, caminando muy rápido. Sí. Se nota el calorcito. Es lindo. Lo que pasa es que es un día hermoso, pero no para estar trabajando encerrados en la oficina o en la escuela donde nos toque trabajar, sino que es un hermoso día para estar al solcito, tomando unos mates. Para no hacer nada. Bueno, sí. También. Eso sería lo ideal. Así no te transpirás. Es la mejor manera de estar tranquilo. Para escuchar radio. Obvio. Para escuchar Crisálida ahí con el aire acondicionado, tranqui. Ya empezamos con el aire acondicionado. Y sí, viste, ya. O sea, en lugares, el cambio del clima, mucho resfrío. Sí. También, eso es lo que nos genera el aire acondicionado. Pero bueno, viste, es un mal necesario el aire. Vos llegás y te refrescás, es otra cosa. Bueno, pero bueno. Uno tiene que identificar esos lugares con aire acondicionado. Y llevas el saquito por las dudas. Sale a pasear al shopping de pronto. Y sí, hoy no está para salir a pasar en el calor. Ahora después de la tardecita, sí, ya salimos a tomar el heladito, el paseo por la plaza en Pilar, que está bueno. No, yo creo que ahora, antes de verano, es el programa ideal es helado. Sí. Ese es el programa. ¿De qué te gusta el helado, Rolfo? Granizado, limón. Ay, de limón, qué amargo. Muy ácido, como yo. Sí. Por eso no te lo quería decir, pero bueno, está bien. Porque la autocrítica. La dejé ahí, pensé que venía. La dejaste picando, sí. Vos sabías que no de te menta, la iba a perdonar. De menta también. ¿De menta? Sí. Yo nunca comí el helado de menta. ¿Cómo que no? No, yo soy la típica que pide el chocolate y el dulce de leche. No, son los gustos que yo digo no. Igual que frutilla, dulce de leche y chocolate, no, son muy comunes, muy clásicos. Bueno, frutos rojos. Bueno, no sé qué frutos rojos. ¿Cómo que no sabes? Son las frambuesas, no, los arándanos. Dulce, muy dulce. No creas. No, yo prefiero más lo fuerte. Lo ácido, pues sí. Vos sos ácido, bueno, está bien. No, yo soy dulce y quedo más dulce aún con el heladito. Bueno, escúchame, Rockfo, vamos a contarle a nuestra audiencia cuál es la consigna de hoy. Sí, la propuesta esta semana, que la subimos también en Facebook. Sí, está hace ahí. Hace unos días, es ¿qué cosas recordás que rompiste sin querer? ¿Qué cosas rompiste? Viste que uno de chico también. ¿Elementos o cosas en general? Elementos, o bueno, muchos dicen, mira, yo rompí la paciencia a tanta gente. Bueno, de eso sí. Y siempre critican a las mujeres que rompemos la paciencia. Así que abstenerse bueno, de esos comentarios. Por eso no lo comenté, porque era muy obvio. Ya sabía que venía el palo. No, pero... No te olvides que Las Crisálidas es un programa de mujeres. No las veo. Bueno, hoy no están, pero están... Está bien. No, pero es muy recurrente, y vi los mensajes, estuve pispeando, después lo vamos a leer a todos. Sí. Que es el de jugar con la pelota, y ahí se rompen las cosas. Cosa que me ha sucedido también jugando con mis amigos, mis hermanos. Sí. Es inevitable. Y sí, eso sí. Sobre todo cuando tienen hijos varones es un tema. Eso es lo bueno de tener hijas mujeres. Bueno, no sé, depende. ¿Con qué juegan? Bueno, sí. Mi hija, si te agarra el celular, sonaste. Pero bueno, es otro tema. Así que bueno, a ver a nuestros oyentes que nos llamen o nos sigan mandando por Face. A ver, ¿qué cosas rompieron sin querer? El número telefónico. Dale. Acá la característica de Pilar 02322. 664390 o 664391. O por email crisálida105.9@hotmail.com o bien en Facebook como lo están haciendo. O sea, las chicas crisálidas, las por chicas supuesto. Crisálidas, ahí. Ahí estamos. Así que bueno, entonces esperamos a ver si hay más mensajitos y después en el próximo bloque ya vamos a leer todos los que dijeron nuestros oyentes, que hay bastante. Sí, escuchamos ahora un tema de Eclipse, una nueva canción que están sacando, Mar de Secretos. Se hizo tarde, se esfumó. Thank you. 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Bueno, son las 17:18, seguimos en Crisálida y ahora vamos a ir a escuchar un poquito los, a ver qué comentarios nos hicieron nuestros oyentes. Sí, arrancamos con Leito Único. Ajá. Como estos, bueno, estos nombres que se ponen, Leito. Se ponen. Sin querer fue el vidrio del auto de mi viejo, dice. Uy, qué y mal. Me hice el dolobu. Salí corriendo mientras sonaba la alarma. Ja, bueno, copado. Ah, macanudo el hijo. Bien. Azul dice el pato de cerámica y como cuatro platos el pato lo pegué. No entiendo. Bueno. Romina Severino. Las bolas a mi mamá. Bueno. Romina. Bien, bien. ¿Se entendió? Explícita, explícita. Bien. Daniela Alejandra Villalba. Un jarrón a mi suegra que era de la abuela de mi suegro. A ver. No sé eso. Si se entendió. El jarrón de la suegra. Sí. Que era de la abuela de mi suegro. Una cosa de loco. Bueno, una herencia así, vieja, vieja. Bueno, cuestión de que, bueno, le rompió el jarrón que familiar. Claro. Qué bueno romperle el jarrón. El suegra. Sentido afectivo más sí. Que lo que era el elemento. La suegra la debe querer tanto. Sí. Se ganó un punto. Sí. Darío Moyano, cuando era chico. Ponerle 24 años. No, chiste. Tenía como 10 años. Me gustaba mucho la bicicleta que le habían regalado a mi hermano. Era una bici de color rojo fuerte y partes cromadas. Me encantaba. Bueno, dice. Resulta que se le había pedido prestada un día. Bueno, ¿qué habrá pasado? Estuve dando vueltas por la calle hasta que pasé por un pozo y le quebré el cuadro en dos partes. Ah, boa. Lo loco, que me gustaba tanto que la terminé rompiendo. Dice. Un bajón, dice. Qué bueno. Walter Turco. Una claraboya a pelotazos. Qué mal. O sea, capaz que le dio una, le dio dos. Le dio dos, le dio tres, cuando quise acordar. Esto, que se caiga. Juanchi de Lomas. Nunca rompí. Nada, yo, dice. No lo entiendo. Bueno, nunca rompió nada. Un chico bueno, un chico tranquilo. Nada, dice, nada, capaz que sí, rompió mucho. O capaz que rompió todo. Sí. A ver, Tami Zamora. Una virgen de vidrio que tenía mi mamá. Me tropecé y se cayó y se rompió. Qué lástima. Se la rompió. Imagínate si ese, bueno, esa virgen era como el elemento de suerte. Claro, era lo más importante, sí, para la mujer. El elemento de suerte. Y a ver, lo rompió. Se quedó sin suerte. Sí. A ver, ¿por dónde estoy? Diego Correa. No sé, rompí muchas cosas. Una grosa en la compu bailando. Ah, bueno, un despistado mal. Dice, me la llevé puesta. Y bueno, unos etcétera de jajaja. Ja, ja, no bailo más en la sala. Y es recomendable. Porque... Yo creo que habrá bailado como los guachiturros. ¿Viste cómo se quiebran la cintura? Y tienen las piernas medias chuecas. Sí. Y les cuesta enderezarse. Yo no sé si es por un defecto o es porque lo hacen así, ¿no? No, es así. Es la habilidad. Por ejemplo, hoy yo vi una persona con las piernas muy dobladas. Y, este seguro es guachiturro. Miré para arriba la cabeza y vi la gorrita. Y dije, ah, no hay duda. Sí, no hay duda. Muy bien. Y si se hubiera sacado la gorrita y tenía el cortecito, ya está. Bien. Igual los queremos a los guachiturros. Sí, todo bien con los guachiturros. Sí. A ver, Alexis Estabre, la oreja a mi hermano, jugando a las tortugas ninjas. ¿Cómo le rompió la oreja? Y bueno, como Bangkok. Es el sabías que conté el otro día. ¿Viste? Escuchan cosas en Crisálida, no deberían copiar. Claro, no. Por favor. Les Lowsley se llama esta persona. ¿Qué tal? Mi cámara. Uy, qué rompió la cámara. Y no acota más porque está triste. Puso una cara triste. Claro. Janina Zorrilla, la reina, que algunas nos visitó. La reina de Pilar. Dice que un espejo que tenía mi cuarto. Me tropecé y se cayó. Después tenía miedo de tener mala suerte. Ay, no, esa superstición de la gente. Pero tan mal no le fue. Y no, salió reina. No sé cuántos años hará que se le rompió, pero capaz, ahí te muestra que no, que es todo superstición. Claro, capaz que no fue hace 8 años, terminó claro. La mala suerte y ahora bueno, ahora son salió reina. Nada, chicas, no hay mala suerte. Bueno, y otros mensajes. Maximiliano Las Pelot, y muy seguido. Franco, una jarra de vidrio de mi bisabuela, con una pelota de fútbol también. Y, bueno, se puede decir que el corazón de una niña, dice, no te olvido. A quien quiero mucho, pero tuve que alejar. Bueno, rompe corazones, muchas gracias por tu mensaje. Qué tremendo, qué tremendo. Cuántas cosas. ¿Y vos qué rompiste cuando eras chico? Como aclararon, jugando al fútbol. Muchas de todas. Sí, me acuerdo. Viste que te dicen, no, acá en casa no puedes jugar. Pero uno es chico y lo tiene que hacer. Con mi hermano, bueno, rompí las... ¿Cómo se dice? El tubo. ¿Taparrollo? Ah, ¿tubo? El tubo que estaba en el garaje. De la cocina. Y bueno, sabíamos, porque era un, con una pelotita de tenis. Y si sañico el tubo. Pero no, a ver, lo divertido fue esta cosa para que nadie se entere. Salir por el pasillo por atrás, de que mi hermano salió con la bicicleta escondidas, mientras mi viejo estaba dentro de casa. ¿Y? Todo entrando uno por atrás. No. Pasándome las cosas por la pared. ¿Y qué se suponía? ¿Que tu mamá iba a pensar que se rompió solo? No, no, si lo que ocurría no mataba, no mataba. Bueno, era eso. Bueno, y otras cosas más, como la computadora, tratando de arreglar, quemarla. No, qué mal. Terrible. Pobre la mamá de Rocfo. Pero bueno. Bueno, Rocfo, ¿y ahora qué nos vas a contar? ¿Con qué venís ahora? Y los tips. Por supuesto. Hoy cambió nuestro programa, porque el que estaba esperando la cocina de Gra va a tener que esperar. Me manda mensaje, quiero tips, dicen. Claro, entonces hoy está superpuesto. Ahí pasamos está. A los tips. Esta semana... ¿Qué tenemos? Recibí información exclusiva. Ah, sí. Sí. De Walter Gedding se llama esta persona. Es médico, psiquiatra y sexólogo. Ajá. Autor del libro Tipos que huyen. Hay unos cuantos. Escribió algunos consejos para las mujeres para estar. ¿Cómo estar disponible sin parecer desesperada? Sin tener el cartelito en, claro, en la frente. Está buscando, pero está tan desesperada que alienta. Hasta cualquier hombre. Yo salgo corriendo. Sí, porque no. Me ha pasado, leyendo esto me ha pasado. Entonces, para darle algunos consejos. A ver, así chicas, que... si están desesperadas pero quieren disimularlo, acá tenemos los tips. Dice que hasta las mujeres más creídas de su mesura, las orgullosas de sus actos reflexivos, esto está escribiendo todo Walter Gadding, no lo digo yo, pueden caer bajo las garras de la ansiedad. Uh-huh. Ante la probabilidad de que su hombre se fume, ellas desesperan y hacen lo imposible para retenerlo. De esta manera se asumen como la parte activa de la relación y cometen algunos errores que vamos a describir a continuación. Titula, el diablo en el cuerpo. Dice, el critico la falta de singularidad y la masificación de la idea de belleza. Dice, ¿es necesario que la mujer se rebaje a perder su estilo? Claro, si todas iguales no. Claro, toda la misma nariz, toda la misma boca. La mujer quiere decir, ay, ¿qué hago? Entonces las amigas vienen y dicen, mira, vos tenés que hacer esto. Y salen todas vestidas como trillizas, cuatrillizas. Sí, vos ponete el flequillito. Salí con esta, ¿qué usan? Blusa. Y ahora viste que se usa mucha blusa de gasa. Claro. Y con esto vestiditos. Vas a conquistar. O que la conviertan a una tribu urbana. Decís, claro. No, vos hacete gótica, que a los góticos por lo menos los vas a conquistar. Dice... Ellas quieren tener la certeza de que el conjunto de modos de seducción ya han sido probados y están listos para usar. Las mujeres subordinan sus capacidades más nobles y se dejan llevar por los prototipos de mujer que debe seducir. Claro. No más mirar la televisión que uno dice, bueno, tengo que estar totalmente desnudo. Para poder seducir a alguien. Sí. O bueno, tener la boca de pato para seducir. No. Bien, no siguen esos consejos. ¿Quién entiende a las mujeres? Es otro de los títulos. El otro factor que la mujer tiene que tener muy en cuenta a la hora de acercarse a un hombre es el pensamiento rebuscado. Ajá. Toda mujer dice, qué rebuscadas las mujeres, uno las entiende. A ver qué sigue diciendo este hombre. ¿Eso lo dice este señor o lo decís vos? Lo compartimos. Yo siento como que hay mucho tuyo ahí. No, no, no. Está acá, lo pueden buscar en internet. Walter Gedding. Y Rocfo dice lo que es. El pensamiento femenino tiene tantos ribetes que el hombre teme sentirse atrapado, de verdad. Con la sensación creciente que nada de lo que haga va a ser suficiente para ordenarlo. Ajá. Porque tratar de ordenar esa mente de una mujer es imposible. Los sentimientos de inferioridad las vuelven temerosas, ojo. Y dependientes también. Sí. Destacan los errores del otro y dejan de lado los aciertos. Siempre criticando, siempre para un poquito... Y ahí espantan a los hombres. Claro, sí, no, obvio. Ante un panorama óptimo, con un hombre al lado que cualquiera envidiaría por su bondad y compromiso, ellas hacen lo imposible para hacerle saber que necesitan otras virtudes. O sea, no les alcanza con lo que tiene el hombre, siempre es que le están exigiendo más, claro. Más. Te lo comparan con otro. Sí, no, mirá el vecino. Mirá George Clooney, cómo sonríe. Mirá esa cabellosidad. No me comparan. El mundo femenino es un misterio que el hombre actual no está dispuesto a descubrir. Menos que menos en la fase de conquista. qué mal también, no quieren poner nada de buena onda. No, pero los aterra la mujer que viene y saca comparaciones de otras personas. Esperen un poquito. Y otra cosa que, esto es muy cierto. Título, el pasado me condena. Viste que estás con una mujer, no sé, segunda vez, y te habla de sus experiencias. Sí. Las experiencias de por sí están lindas, pero cuando, y bueno, yo sufrí mucho, y te habla continuamente de Tori, de Lucas, de Marcos, y toda su lista. Y vos decís, ajá. ¿Y yo qué culpa tengo? Claro, no, hay que evitarlo. Dice que los hombres se compadecen con la angustia pretérito del otro. Es más, los motiva a referir las propias y a contenerse mutuamente, ¿no? Sí. Pero todo en la justa dosis, sin víctimas ni victimarios, solo experiencia de vida. Y están, bueno, y con esto termino, porque me aburre ya hablar de la problemática de las mujeres. ¿Qué dice? Bueno, pareja o semental. Dice, bueno, que las mujeres están esperando al hombre, no por la pareja en sí, sino porque están esperando, bueno, yo quisiera tener hijos. Claro. Entonces, bueno, lo buscan, este es lindo, rubicito. Para sacar el mejor ejemplar. Claro, para que coloque las semillas, pues no importa, pero ella anhela, su sueño es tener 3 hijos, 2 perros, claro, una casa. Los 3 rubiecitos, blanca, así como las películas yankee. Sí, bueno, ojitos celestes. Capaz que tiene otra idea de hombre. Capaz que morochito y ojitos negros. Sí. Pero bueno. Pero bueno, no utilizar al hombre como excusa para lograr su sueño. A eso va. No, obviamente, la familia tiene que ser una idea compartida de ambos, pero bueno. No, pero es cierto que existen mujeres. Sí. Que al primer encuentro ya te dicen, ay, me gustaría tener 3 hijos. Y vos decís, bueno, no, voy para otro lado. Cosa que me ha ocurrido. ¿Por eso ha subido? Ah, bien. Por eso digo, acá hay mezcla, me parece. No, todo es comprobable. No todo. Voy a decir algo que nunca lo pude comprobar. Obvio que sí. Todo ahí, hay conocimiento de vida ahí personal. Sí, un montón. Bueno, estos fueron los tips de la semana. Aquí no sufriré porque mientan así. Mi destino seguro solo en ti. Give it up, give it up right now. Give it up, come on, you better give it up. No creeré lo que digan de mí, aunque no miento, me afecta aquí. No sufriré porque mientan así. Mi destino seguro solo en ti. Camino al cielo seguro yo voy, luchando a diario con la tentación. Me siento fuerte si en ti yo estoy. Allí seguro soy el campeón. Estando aquí, cerca de ti, seguro no habrá fin. No morirá. Lo que siento por ti. Me salvaré si a tu lado yo estoy. Que nadie diga que soy perdedor. Estar contigo me hace mejor. Que todos sepan contigo yo me voy. Paso a paso sin mirar atrás, sabiendo que al frente aún hay más. Dejarte a ti eso nunca jamás. Digan lo que digan, yo voy a llegar. Estando aquí, cerca de ti, seguro no habrá fin. No morirá, no cesará lo que siento. Hacen sentir tan lejano al cielo. Yo creeré lo que dices de mí, pues tú eres creador, eres tú verdadero. Alzo mis ojos al cielo viendo las estrellas y ahí es que re- quédate aquí para sentir que me amas. Quédate aquí como el sol de la mañana. Quédate aquí por siempre, nunca te vayas. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. La gran diferencia entre disfrutar una vida plena o lamentar toda una vida radica en la firme decisión que tomes para superar tus miedos y temores al fracaso. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Centro Cristiano del Pilar. Construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración espiritual, talleres, escuela de arte, grupos de crecimiento y consejería familiar y personal. Consultas al 02322-693694, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Kilómetro 50 y medio, Esteban de Luca, casi colectora. En el Centro Cristiano del Pilar, todos los sábados, ahora tenés tu espacio. Taller de música y escuela de arte. Llámanos al 02322-693694. Abierta la inscripción. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. Estás escuchando Crisálida, 105.9. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Investigamos, buscamos, encontramos los grandes secretos del alma. Surfeando por los secretos del universo. ¿Cuánto secreto? ¿Sabía que? When I see you. Bueno, ¿sabías qué de hoy, te cuento, es de las curiosidades argentinas? Acá hay varias cosas que hay en nuestra Argentina que a veces no conocemos. Olacapato es el pueblo más alto de Argentina. ¿Cómo dijiste? Olacapato. ¿Me estás saludando? Olacapato. No, es un nombre de un pueblo. Ah, bueno, por favor no reírse de estos pueblos originarios. Aparte dice que este pueblo está dentro del departamento de los Andes, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. O sea que se tapunan los oídos mal en Olacapato. No, por eso nadie lo escucha el nombre. Dice, otra de las cosas que tengo aquí, de curiosidades que tengo aquí, bueno, que todo el mundo sabe, pero lo vamos a repetir porque es nuestro orgullo. No, capaz que no todo el mundo lo pueda saber. Bueno, pero el pico más alto de los Andes y del continente americano está en la Argentina y es el Aconcagua, que está situado en la provincia de Mendoza y tiene 6.959 metros de altura. Ajá. Así que ese es nuestro orgullo nacional. Sí. Después, por ejemplo, les cuento que, bueno, ¿vieron la cerveza esa muy conocida? Que es muy vendida en la Argentina, que es la cerveza nacional de la Argentina. Tiene un nombre de la tribu india, indígena, que había en ese momento, que eran los indios Quilmes. Ah, eso sí, lo sé. Bueno, pero viste que... Hay mucha cultura, de cervezas. Ese dato lo sabe, no sé por qué, pero bueno. Por eso lo tienen que saber. Y por eso la primera industria fue también en la ciudad de Quilmes, ¿no? Por supuesto. Sí. Después, El Cadillo es un pequeño, otro pueblito, es un pequeño pueblo rural que comparten tres provincias, San Luis, La Rioja y Córdoba. Uh-huh. Y bueno, tenemos unas cuantas más, pero... Antes que nada, vamos a tener que cambiar el tono de nuestro ¿sabías qué? Porque tenemos una llamada telefónica. ¿Pero con quién? Con Victoria. ¿Por qué? Porque el 9 de noviembre es el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Ya con Vicky hemos estado hablando el tema de donar sangre, cuáles eran las mejores recomendaciones que ellas nos habían dado. A ver, no sé si nuestros oyentes se acuerdan. Pero bueno, entonces, ¿por qué es tan importante donar sangre? En la Argentina solamente un 25% de la sangre de los bancos de sangre proviene de donantes voluntarios. El 75% proviene de dónde? De los familiares. Uh-huh. O sea que es un tema muy importante, porque uno no sabe cuando tiene una urgencia y necesita. Y es alarmante la cantidad de personas que donan en Argentina en comparación con otros países. Por ejemplo, el límite como Brasil o Chile, por ejemplo. Claro. En Argentina es muy, muy poco el porcentaje. En los países europeos, en Australia y en Brasil, el 100% de las personas, o sea, son donantes de sangre, uh-huh, voluntarios. Así que bueno, está bueno que podamos tomar conciencia sobre este tema. Vamos a hablar con Vicky. Hola, Vicky. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿usted? Muy bien, muy bien. Vicky, soy Claudia y acá estamos con Rockfo. Así que muy contentos de tenerte hoy en el programa. Contanos un poquito de esto del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, la importancia que es, ¿no?, donar sangre. Bueno, mira, estamos hablando de, digamos, más que la importancia, ya pasó a ser un problema. Solamente necesitamos que el 3% de la población sea donante voluntaria, y como vos recién decías, o sea, no llegamos ni siquiera al 1% de la población que sea donante voluntaria. Claro. Y es algo sumamente simple, solamente se tienen que donar aproximadamente 450 mililitros de sangre. Sí. Sí. Es, lo cual es muy poco en comparación a lo que se necesita para una cirugía menor. Estamos hablando de la cual se puede llegar a ocuparse de 6 a 8 unidades, por ejemplo, en una operación de cadera. Ajá. Que es una de las operaciones, o por ejemplo, un parto complicado, que es algo que nos toca un poco más a todos y que no necesariamente podríamos hablar de alguna enfermedad más compleja. Sino en un parto complicado, por ejemplo, necesitarían de 4 a 6 unidades de sangre para poder llevar a cabo la operación sin ninguna dificultad y sin poner riesgo a la pobre madre. Claro. Que seguramente estará sufriendo en este momento. Sí. Así que, bueno, les quería comentarles sí, un poquito. Contanos, ¿hay algún problema? Porque mucha gente tiene miedo. ¿Genera algún problema en la salud el hecho de dar sangre o es beneficioso para la persona? No, mira, no te trae ni complicaciones ni beneficios. Es, ajá, algo, es más que nada es un mito que se armó alrededor de la donación, pero no te trae ningún riesgo. Es más, estuve averiguando un poquito más y para la gente que puede, incluso pueden pasar de 2 a 3 meses para donar. Ajá. Y no te trae ningún perjuicio. Nuestro cuerpo constantemente está renovando la cantidad de sangre, todos los componentes de nuestra sangre lo está renovando constantemente. Buenísimo. Así que no trae ningún tipo de perjuicio. Claro, porque ese por ahí es el miedo de la población, de que uno dice, no quiero ir a dar sangre porque por ahí me perjudica en mi salud. O sea que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Es más, les cuento que todo lo que se utiliza para la donación de sangre es todo material estéril siempre, antes de, para, bueno, porque no todos podemos donar sangre, ya me imagino que la mayoría sabrá que, por ejemplo, no pueden pesar menos de 50 kilos, ajá, tienen que, bueno, no haber estado en ningún tipo de cirugía mayor o menor en al menos un año. Es más, antes de hacer la donación misma, se toma una muestra pequeña de sangre y se le hace un pequeño examen que es para, bueno, primero para determinar el grupo sanguíneo y luego para determinar que no vayan a tener ningún tipo de enfermedad de infecto contagiosa, como puede ser el SIDA, la hepatitis, sífilis, chagas. Claro. O sea, estamos protegiendo tanto al donante como al receptor de la sangre. Sí, seguro. Están recibiendo a la persona 2 pinchazos, entonces. Se podría decir que sí, pero bien, es una pequeña muestra. Realmente sí, pueden hacer bastante con un poquito nada más. Qué bueno. Victoria, da una pregunta, porque alguna de las excusas que yo he escuchado, que la gente no quiere acercarse a donar sangre, me uh-huh, han dicho que si una persona va por primera vez a extraerse esta cantidad de sangre, que no es mucha en realidad, dice que tu cuerpo es que te va a demandar siempre estar donando sangre. ¿Esto es cierto? No es realmente cierto. Estuve hablando personalmente con muchos donantes y fueron donantes, pero por muchísimo tiempo. Y te puedo asegurar que ellos no dicen que no, su cuerpo en sí no ha sentido ningún tipo de necesidad extraña de querer donar sangre. Te lo puedo asegurar. Me han dicho, sí, que extrañan dar sangre, porque lamentablemente cuando llegan a una edad o ya han recibido algún tipo de tratamiento, lamentablemente, bueno, a lo largo de su vida han adquirido algún tipo de enfermedad oncológica, por el que ahora lo que es los desarrollos de cáncer lamentablemente son bastante frecuentes. Claro. Realmente ellos extrañan el poder ayudar a otras personas de una forma, digamos que poco poco común más que nada. Claro. Estamos hablando de la sangre, lamentablemente no, en el caso de para lo, por ejemplo, para guardar glóbulos rojos, no, la sangre no dura más de 42 días. En el caso de las plaquetas, que es, digamos, es uno de los componentes de la sangre que es más necesario para todos los pacientes oncológicos y bueno, y algunas personas que tienen algunos problemas de coagulación, solamente dura 5 días. Ajá. Estamos hablando de que necesitamos una, digamos, que constantemente se esté renovando la reserva de sangre que se tiene. Bien, ¿y cuáles son los requisitos previos a donar? ¿Esto de estar en ayuno? No, tienen que, por ejemplo, bueno, depende por lo general de cada hospital, pero el básico es, bueno, primero concurrir con un DNI para que acredite la identidad del donante. Ajá. Que haber tomado desayuno, así que no tienen que realizar ningún ayuno previo. Quizás puedan en el desayuno, si es lo ideal, excluir cualquier tipo de lácteos, o sea, tomar un desayuno liviano, no para reponer todo lo que le van a sacar. Haber pasado 2 meses de la última donación, pesar más de 50 kilos y bueno, al no tener obviamente ningún tipo de enfermedad infecto contagiosa. Es lo único que necesitan para acercarse a donar. Victoria, ¿puedo sacarme una curiosidad? Porque yo pienso, vos sos extraccionista, ¿no? Exacto. Y vos mientras estás viajando, te estás moviendo la vida, ¿no vas como mirando los brazos de las personas? Sí, claro, te han dicho. Cuando ves mirá. Alguna muy... una vena ahí muy salida, y decís, este le tengo que planchar. ¿No tiene esa cosa los extraccionistas? Mira, eso es lo que los pacientes nos sacan mucho en cara. Me dice, pero usted es un vampiro, eres directo de Drácula, nos han dicho ya, directamente. Ah, no lo son. Se la puedo asegurar. Y la verdad que a veces lo llegamos a dudar. Sí, por ejemplo, sí, a veces sí, es una mala costumbre, por ejemplo, o estar haciendo nada y, no sé, tocarse uno mismo las venas de las manos, de los brazos. Está. Quizás es una mala cosa, es algo que nos queda como un tic. Por ejemplo, la película favorita tuya es El Crepúsculo, 1, 2 y 3 también. Sí, completamente, bueno, pero también hay que hablar de los hombres lobos en ese caso, así que... Sí, ¿no? Ahora, yo te tengo una pregunta, ¿quiénes donan más sangre, los hombres o las mujeres? Sabes que es bastante igualitaria la cantidad de hombres. Ajá. Y mujeres, ¿sí? Lo que pasa es que lamentablemente la gente que dona y la que lo hace con más frecuencia son todas personas que tienen un familiar directo que necesita, claro, justamente trasplante. Sí. Que ha estado para una intervención. Claro, por sí, ejemplo, sí. He escuchado personas que vienen, ya se saben todas las mañas para, por ejemplo, para después de que lo pincha, para que no le siga saliendo sangre, no le quede el famoso moretón al cual todos le, no sé, si lo, le tienen miedo o lo guardan como una herida de guerra, mira. Claro. Porque, te digo la verdad, hay gente que la hace con tanta frecuencia, ¿viste? Que, claro, que realmente te da ganas de decirle, aliviarle un poco la carga y poder ayudarlos de alguna forma. Seguro. Pero bueno, la mayor parte son familiares y sí. Yo en mi mayoría he visto mujeres. ¿Viste? Porque tienen más miedo los hombres, ¿no? Decí la verdad. Y mira, te digo la verdad, son bastante los hombres que son bastante miedosos, pero no, esperamos que realmente ellos saquen la cara y que realmente pongan su bracito. ¿Viste? Y a colaborar con la sociedad. No tiene miedo, o sea, podemos llegar a tener miedo, pero yo tengo, bueno, miedo para otro lado, o sea, digo, la extraccionista la tiene que, sí, la extraccionista te tiene que dar charla, tiene, claro, que ser muy buena charlando. Y te... Así te distraes, sí, no, y te distraemos completamente. Y es cierto, bueno, uno tiene que respirar o no respirar mientras te sacan sangre. O tienes que... No respire, o respire profundo. Mira, ¿cómo es? Respirás o no respirás, te vamos a pinchar igual, eso es la verdad. Así es psicológico nada más, Rafa, eso. Escucha, sí, no, una no. Preguntita más, Vicky. Decime. Con el tema de los tatuajes, viste que tanto se dice que aquel que se tatúa no puede donar nunca más sangre. ¿Qué hay de verdad, qué hay de mentira con eso? No, solamente tenemos que dejar pasar un año desde que se hizo el tatuaje. Simplemente eso. Ah, buenísimo. O sea que no hay excusa. No es, tengo no, un tatuaje, no te puedo donar sangre. No, es mentira. Todo eso es mentira. Simplemente es una medida de precaución más que nada. Pues estamos hablando de que son prácticamente mini pinchacitos que están haciendo sobre la superficie de la piel. Eso, parte de la tinta puede llegar a pasar al torrente sanguíneo. Claro. Estamos hablando que va a pasar en alta cantidad, como para decir, bueno, te sacamos sangre y manchas todo y no se sale nunca más. Claro. Pero no, solamente deja pasar un año. Bueno, bárbaro. Entonces, que... Vicky, muchas gracias, muy claro lo que nos contaste. Y bueno, a animarnos, gente de Pilar, animarnos a donar sangre que es tan necesario, ¿no es cierto? Exactamente. Bárbaro, muchas gracias, Vicky, un beso enorme y bueno. No, por favor. Nos estaremos adiós, hablando. Chicos. Chao. Adiós, suerte. Bueno, seguimos entonces, Rockfo, te cuento algunas noticias. Messi hace campaña por las cataratas como nueva maravilla, o sea que quiere que, como todos queremos que sea una nueva maravilla nuestras cataratas. Sí, porque ahora en 3 días se está definiendo eso. Se define ya. Sí, de maravilla, hay que votar por las cataratas. Bueno, si les lo cuento. Dice Messi, pues, también. Sí, ¿no? El futbolista pide el envío de mensajes de texto para votar por las cataratas, que también se puede votar por internet, votocataratas.com. Las 7 nuevas maravillas del mundo se darán a conocer el próximo día 11, tras un concurso al que se postularon más de 440 localizaciones de unos 220 países, indica la web oficial de esta iniciativa. Entre los finalistas que pueden ser votados a través de mensajes de texto o de internet se encuentra el Salto del Ángel en Venezuela, las Islas Galápagos en Ecuador, el Mar Muerto de Israel, el Gran Cañón de Estados Unidos y la Gran Barrera de Coral en Australia y Papúa Nueva Guinea, entre otras, ¿no? Y por supuesto, nuestras cataratas del Iguazú. Claro, uno no va a decir, a ver, voto a... No, si, va a votar entramos, a cataratas. Vamos a votar las nuestras, claro. Tengo una noticia. Decime. Que llegamos al futuro. A ver. La Argentina lo anunció ayer. ¿Saben lo que van a hacer con los chicos que recién nacidos? ¿Qué van a hacer? A partir del 1 de enero del 2012, todos los recién nacidos se registrarán por el sistema biométrico. Ajá, ¿qué es? Este es el reconocimiento de cara. O sea, más allá de las huellas digitales, sí, de las manos y de los pies, sí, también van a hacer un reconocimiento de las caras. Mirá vos, de los rasgos debe ser. Sí, de los rasgos. Que también es una forma de detectar a las claro, personas. Porque hay rasgos que se mantienen a lo largo de la vida. Sí, sí. ¿Por qué nos cambias de rasgo? No, lo tenemos siempre. Por bueno, mal de muchos. Sí, y lo que se va a hacer es que todos, sí, a partir de, bueno, 2012, por lo menos en 2 años, toda la población argentina estará identificado con este sistema biométrico. Bien, está bueno. Claro, pero tiene que estar todo el mundo identificado, bueno, ¿no? Arrancan bueno, con los bebés. O sea que los bebés del 2012 en adelante van a tener que cuidarse mucho más de ser delincuentes, porque van a ser identificados más rápido. Todos en realidad, porque en el desarrollo de 2 años se quiere que toda la población esté identificada. Registrado. Está bien, buenísimo. Y yo lo vi esto en las películas, y ahora parece que es algo ¿viste? Común. ¿Viste? Bueno, ya pasamos el año 2000, ¿no? Yo todavía espero las patinetas voladoras como Volver al Futuro, los autos voladores, todavía no llega a eso. Todavía no llego bueno. a eso, pero bueno. Igual ya los necesitaríamos, acá en Pilar para andar por lo menos necesitaríamos, en Capital lo mismo. Sí, cuando llueve sobre todo. Sí, necesitamos los autos voladores para no, que no se nos quede el auto con el agua. Te cuento, esta noticia no es tan linda porque, bueno, habla un poco también de esta violencia que hay hoy en día, ¿no? Que se le disparó el arma que había llevado al colegio e hirió a una compañera. El habitual bullicio del recreo en un colegio de Moreno se quebró con el disparo que impactó en el pie de una alumna de cuarto año. Lo ejecutó, se cree que accidentalmente, un compañero que escapó tras el hecho. Ocurrió ayer alrededor de las 10 horas en la Escuela de Enseñanza Media número 2 de esta localidad del oeste bonaerense. La policía informó que el adolescente de 16 años manipulaba un arma que se accionó accidentalmente e hirió en un pie a una compañera. Ambos cursan cuarto año del polimodal. ¡Qué tremendo! Sí. Tremendo porque, bueno, toda esta realidad que se está dando hoy en día de violencia y ya ha llegado a las escuelas, ¿no? Y bueno, es todo un tema. Sí, mucha violencia, que cosa que, por favor, bajemos el sí. nivel de violencia que hay. Sí. Y un anuncio importante, lo que va a suceder en Pilar, sí. las mujeres más lindas van a desfilar a beneficio. Perdón, las crisálidas no nos invitaron, ¿cómo puede ser? Vamos a gestionar eso. Dice que varias de las mujeres más hermosas de la Argentina se reunirán en Pilar para participar de un desfile solidario a beneficio de las cooperadoras de los hospitales municipales. Qué bueno. El evento será el próximo viernes 18 de noviembre. Contará con figuras de la moda y la televisión como Pamela David, uh-huh. Jessica Sirio, Alejandra Maglietti, Débora Bello, María Susini, bueno, todos los hombres ya la conocen mientras estoy nombrando, entre otras modelos del staff de Leandro Ruth. El desfile se realizará en el shopping Paseo Champagnat, Panamericana, kilómetro 54, Campilar. Qué comenzará bueno. a las 21. La entrada será libre y gratuita. Bien, con la opción de comprar un bono también para contribuir, bueno, con las cooperadoras. Claro, buenísimo, y a beneficio. En realidad las vamos a dejar porque si vamos las crisálidas, las opacamos a las pobres chicas. Estaría muy bueno. Y ahora las crisálidas. Con el fondo, bueno, de la música característica. Claro, por supuesto, nosotras nos reconocen por esa música. Claro, al lado de una Jessica Sirio. No entiendo la risa, Rockford. No, no, estaría muy bueno. Yo... ¿Lo sentís divertido? Sí, agradable también, ¿no? Obviamente, mirá que cuando vengan las otras dos crisálidas se te van a ir al cuello, ¿eh? De hecho, acá me están diciendo que está escuchando nuestra crisálida Graciela. Así que dice que es como que estuviera acá en el programa. Es como una, ¿viste? Es la crisálida Graciela, como la compañera. Es una más. Y claro, somos así. En la calle te dicen, hola, crisálida, ¿cómo así anda? Me saludan. La señorita crisálida soy yo. Ajá. Así que bueno. Bueno, Rockfo, esto ha sido todo por hoy. No tenemos. Sí, hemos dicho un montón de noticias, un montón de cosas. Una reflexión rápida, porque hoy no tuvimos la reflexión así fuerte de Mabel. Pero bueno, eso para que el martes que viene la escuchen con más ganas. No, pero bien como vos dijiste en esta pequeña reflexión, sí, que es el no temer al fracaso. Que es mucho por no querer hacer cosas, directamente no las hacen por el temor de equivocarse, de fracasar, esa. Entonces, bueno. Es que ese es el peor enemigo del ser humano, ¿no? El miedo al fracaso. Así que hay que tirarse, lanzarse y tratar de hacer cosas. Superar nuestros propios miedos. Tenemos que ser personas que sean un poquito decididas, valientes. Y bueno, y tratar de cada día estar un poquito mejor y buscar a Dios, que es una de las personas que nos puede ayudar y que nos puede acompañar y nos puede hacer vencer también estos miedos, ¿no? Como siempre decimos y lo dejamos como reflexión. Así que bueno, un saludo grande para todos nuestros oyentes. Y tenemos que invitar a la gente al Centro Cristiano del Pilar. Estamos el viernes 7:30 y los domingos 6:30. Y ahí estamos, esperándolos para tener una buena palabra, un momento en donde pueden realmente restaurar sus vidas, conseguir amigos. Un momento para compartir importante, así que los esperamos. Estamos ahí. ¿Dónde estamos, Rockfo? Contales. Mira, estamos en kilómetro 50.5. Sí. O sea, vamos de Pilar hacia Capital, es un puente antes de los village, shoppings los village, y... Sí, ahí, aglomerado. Esteban de Luca y Casi Colectora. Ajá. Atrás de la concesionaria. Esa tan famosa, grande. No sé si es tan famosa. Sí, es famosa, bueno. La concesionaria grande, ahí estamos. Detrás del puente Pantanetti. Y bueno, cualquier cosa que necesiten. Claro, ¿dónde está la crisálida? Ahí estamos las crisálidas. Nos preguntan. ¿Es una crisálida usted? Sí, mira, ahí está. No es que tenemos la salita ya, porque todavía no somos mariposas. Está en ese proceso. Estamos en proceso. Estamos en cambio, es la puerta al cambio. No, me gustó porque la semana pasada escuché que Gabriela decía a Mabel. Sí. Está mutando las chicas. Me dio gracia. Ay, qué feo que decir que somos mutantes. No, están mutando porque, no sé, se vinieron con otro corte de pelo. Digo, mirá la crisálida, claro, está transformándose. Ya llegamos a las mariposas, sí. ya llegamos. El año que viene seremos mariposas. Ahí está. Así que bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros, Rockfo, por esos tips que tanto van a servirle a muchos hombres. Ha sido un gusto. Así que bueno, y un beso enorme para nuestras crisálidas que no han venido y para todos nuestros oyentes. Gracias a Charlie que nos estuvo operando también. A Charlie, gracias, sí, porque cada por tres nos olvidamos. Mabel ya no se olvida, pero yo sí. A los chicos de Pidiendo Pista que vienen ahora a continuación. Viste, va tirando todos los datos. Dale, sí. Dale, Rocco. Con María Celeste Viña. Ajá. La estrella. La estrella de Pidiendo Pista. Sí. Buenísimo. No tan estrella. Algo nos está diciendo ahí atrás que no... Estrellada, dice. Está estrellada. Bueno. Bueno, así que bueno, esto fue todo por hoy y nos estamos yendo. Adiós. I